Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Sí, la promo te dice el sacerdote y yo te digo el padre, qué cosa, Bueno, y en esta mañana, ¿sí? De los tres, el más religioso por el nombre es nuestro invitado. No hay con qué darle. Monje. Sí, monje. Pero no hace al hábito. Estamos con Pepe Monje. La verdad, un privilegio, un placer tenerte acá. Y vamos a hablar de qué sé yo, de todo lo que se nos ocurra. Fundamentalmente surge la invitación a partir de una obra de teatro que yo la vi por casualidad. La casualidad tiene que ver con un amigo que produce la obra y me dice: tenés que verla porque no sé hasta dónde la vas a deglutir, hasta dónde me vas a permitir seguir saludándote y dónde me vas a mandar a la mierda. Así fue prácticamente la invitación. Cuando vi la obra salí tan conmovido. ¿Sí? La obra se llama Tierra del Fuego, en donde Pepe Monje es uno de los protagonistas. Entre otras cosas, este conflicto que se presenta en la obra. Y yo lo que te voy a pedir, Pepe, es que me digas hasta dónde se puede contar, ¿no? Porque yo por ahí me paso y digo, ¿sí? Fue el... Pues la obra se sigue dando y ya después primero, bueno, gracias por invitarme a esta calle. La obra es de Mario Diamen. Habla sobre un hecho verídico que ocurrió en el 78, un atentado. Son dos terroristas palestinos que atentan contra una delegación de una tripulación de la línea aérea El Al, matan a una azafata, hieren a otra, uno de los terroristas muere en la acción y a mi personaje lo atrapan a la hora en Londres y lo condenan de por vida. Después de 22 años, el personaje que hace Alejandra Darín decide ir a visitarlo a la cárcel y preguntarle por qué lo hizo. Me parece que ese es, digamos, como el conflicto en sí de la obra, y creo que con eso ya está contado más o menos de qué se trata. Sí. Yo quiero leerte un texto y compartirlo con Domingo. Este es un texto que yo traduje hace varios años atrás y que tiene que ver con este tema. El texto es de un rabino que se llama Rami Shapiro. Publiqué su primer trabajo, que se llamaba Secretos de Velados. Se llama Secretos de Velados, y este no lo pude publicar, pero algún día lo voy a hacer. Y que tiene que ver más o menos con el mismo lugar. Es la relación de un maestro y de un alumno, ¿sí? Vamos a decir, un maestro que es un orfebre y su alumno, que es un alumno de la universidad, que va aprendiendo lo que llamaríamos la espiritualidad alrededor del trabajo de orfebrería. Pero cuenta en una parte este alumno, ¿no? Él era un alumno de la universidad que lo conoce en el mercado al orfebre. Y dice así: las noticias de la prensa destilaban un angustioso desaliento. En Jerusalén 6 israelíes habían muerto por una bomba terrorista, 4 judíos y 2 árabes. Esto hacía pensar en el comienzo de una nueva ola de terrorismo. Las conversaciones en la cafetería de la universidad, en los dormitorios, en las aulas, estaban dominadas por rumores de guerra. Viejo asunto, sin importancia para los estudiantes israelíes, la mayoría de los cuales habían luchado en por lo menos una guerra, pero totalmente nuevo para nosotros, los americanos, súbitamente confrontados con el lado peligroso de la vida en Medio Oriente. Me cansé de las especulaciones y de los debates y fui junto al mar para aclarar mis ideas. Había aprendido algo de la técnica de mi maestro, el orfebre Mijá, para escuchar, y me senté durante varios días sobre el muelle cercano a su taller. Dejé que el mar escribiera sus lecciones en mi alma, pero esta vez cada ola parecía un cuerpo aplastado contra corazones endurecidos por años de falsas expectativas y esperanzas. Después de una hora, o algo así, desistí y me levanté, con mis miembros entumecidos, para regresar al dormitorio. Con una rápida reverencia de agradecimiento hacia el mar, me volví para dejar el lugar y me encontré frente a Mijá, el orfebre, que estaba de pie a no más de medio metro. ¿Escuchando al maestro? ¿El mar?, me preguntó. Las clases fueron suspendidas debido a la guerra, le dije. No oía otra cosa más que el llanto de los familiares de los que habían muerto esa mañana. Sí, también los escuché. ¿Sabes? Yo luché en 3 guerras. He hecho enviudar a no pocas mujeres. Y he convertido en huérfanos a más que unos pocos hijos. ¿Y sabes tú por qué luchamos? Por basura. Solo basura. Alguien trazó una línea imaginaria de un lado al otro y garabateó un nombre sobre un mapa. ¿Basura? No, protesté. Aquí hay algo más que simple nacionalismo. Los árabes quieren arrojar a los judíos al mar, nos quieren muertos. ¿Por qué otra razón atacan civiles y asesinan niños? Ellos no dan un ardid por la tierra, solo quieren vengarse de los que según ellos se las han robado. Si les diéramos un territorio, lo convertirían en una base para cometer un genocidio. Esto es por lo que peleamos, solo por nuestra supervivencia. ¿Sabes?, continuó después de reflexionar un momento Mijá, y me responde: no existe respeto por la tierra en ninguno de los dos lados. Para ellos es solo una idea, basura, a la que hizo sagrada la historia, no la naturaleza y el espíritu. El hecho es que si ellos sostienen que la tierra es sagrada, no deberían ensangrentarla con las entrañas de otros. Y nosotros exactamente lo mismo. Judíos, árabes, ambos, estamos peleando por el pasado a expensas del futuro. Imagínate, ¿sí?, toda esta situación. No estamos hablando de seguridad, no existe tal cosa. Damasco puede eliminar a Jerusalén en minutos y viceversa. No puede haber seguridad detrás de las fronteras. Estas son solo líneas de basura, fácilmente borradas por el tacón de las botas. Lo que necesitamos es curación, no seguridad. Curación. Y sigue el texto de una manera muy interesante y muy fuerte, y dice así: la gente, no las naciones, pueden hacer la paz. Paz mediante la curación. ¿Hablaste alguna vez con un árabe? ¿Dialogado realmente con uno? No, pienso que no. La mayoría de nosotros no lo hicimos. Y aquellos que sí lo hicieron se dan cuenta a menudo que el que exterioriza más sus pensamientos con palabras es el más hostil. Algunos de mis vecinos son árabes. Somos vecinos, no amigos. Pero cuando hablamos lo hacemos como seres humanos. ¿Sabes qué es lo que les preocupa? El precio de la nafta, el aumento de los comestibles, la amenaza de la violencia, el pensamiento de que sus hijos pueden morir durante un atentado. ¿Sabes qué nos preocupa a nosotros? Las mismas cosas. Sería mejor que gobernaran los ingenieros este país. Construirían puente, instalarían tuberías para irrigación, alambres para electricidad, permitirían que pasen otras cosas. O, por ejemplo, que gobiernen este país jugadores de fútbol, que luchen por todo, en el campo de juego, o dejen que lo hagan las mujeres y que den a los hombres una oportunidad de conocer a los niños a los que ellos envían tan sin miramientos a matar y a ser muertos. O permitan, y antes de que mi hija pueda terminar, de repente le cae una piedra cerca, ¿sí?, de la oreja y le golpea a él la cabeza. Un reguero de sangre burbujea encima de toda su ceja derecha. Nos volvimos para ver y era, ¿quién era? Un muchacho árabe recogiendo una segunda piedra. Detrás había una mula que cargaba las mercaderías diarias y una mujer árabe corriendo y gritándole al chico. Lo agarró de la oreja y lo empuja hacia la mula. Lo siento, señor, le dice a Mijá, al orfebre, con un pesado acento hebreo, no diferente a ella misma. Estoy bien, mamá, le contesta Mijá, honrando a la mujer con el título de madre. Yo me voy a fijar que él no lo vuelva a hacer nunca más, le dice la mujer, volviéndose hacia el muchacho y a su mula y dirigiendo ambos hacia la casa. Entonces me dice mi hija, si ella puede hacer esto por su hijo, también hay una posibilidad de curación en este mundo agobiado y sangriento. Y traigo este texto porque tiene que ver con tu obra. La obra habla de esto, de que del amor, que el amor es trabajo, que la gente elige odiar porque es mucho más fácil odiar, no tenés nada para perder. El amor es trabajo, es el trabajo diario, hay que poner el cuerpo, hay que comprometerse, hay que poner lo espiritual y hacerlo carne. Del otro lado también hay madres, como le dice el personaje de Alejandra, Elena Petraglia, cuando le dicen me mataron mi hija. Y del otro lado también hay madres. Es un mundo muy, muy extraño, es un mundo en el cual, y hoy también, el que piensa diferente pasa a ser el grupo de ellos y vos perteneces a un grupo. También nos hemos criado así, ¿no? Los buenos y los malos. Esa diferencia que siempre ha prevalecido y, no sé, que pertenecerá a la humanidad. No sé, porque por la necesidad. Simplemente quizás por la necesidad de sentir que hay alguien que está peor que uno, para eso, no sé, darle la tranquilidad de ir a dormir un poco más tranquilo. ¿Cómo te formaste en el personaje? Fue muy difícil porque tenía que construir un personaje que tenía que justificar la muerte, tenía que justificar el matar, lo que significaba matar, y él habla que él no mató lo que representaban ellos, el enemigo, la ocupación, que no era algo personal, que él la estrella de David es para él lo que la esvástica es para ustedes, le dice, eso es lo que vi y contra eso disparé. Pero después de veintipico de años de encierro, él entiende que la situación va por otro lado y entiende, gracias a un libro que otro de los personajes le acerca en una biblioteca, un judío, le acerca un libro de un autor, Marek Edelman, que es un comandante de la resistencia en Varsovia, uno de los pocos que queda vivo. Es el segundo comandante de la resistencia. ¿Vos sabés qué me pasó cuando vi la obra? Que yo justo había escrito un artículo sobre la muerte de Marek Edelman. Claro. Lo publiqué, habrá sido el año pasado, fin del año pasado, porque estuve en la tumba de Marek Edelman en Varsovia. Porque él nació ahí y él reclamaba su derecho cuando termina la guerra de seguir viviendo ahí. En Varsovia, sí. Y él dice una cosa, luchamos y tuvimos resistencia, etcétera. Con una determinación sin esperanza. Con una determinación sin esperanza. Pero nuestras armas nunca fueron dirigidas contra la población civil indefensa. Nunca matamos mujeres o niños. En un mundo despojado de principios y de valores, siempre permanecimos fieles a estos principios y a estos valores morales, a pesar del constante peligro de muerte. Yo estoy un poco, como se dan cuenta, anonadado, porque es un tema que en verdad me sobrepasa, y Daniel lo ha expresado acabadamente. Es muy difícil abordarlo. Hoy, casualmente, en un lugar de trabajo, me preguntaban sobre qué significaba la frase de Jesús que hay que perdonar 70 veces 7. En relación a intentos que ha habido de relacionar, vincular y hacerse comprender a los grupos dolidos y enfrentados de nuestra sociedad argentina por todas las tragedias que hemos pasado. Así que, pero tampoco tuve ni tengo respuesta de cuáles son los pasos para una reconciliación, que no me gusta esa palabra, porque en general se asemeja a impunidad y olvido, para que no deje haber memoria y justicia, ¿no? Y bueno, y esto que yo lo vivo en carne viva acá en Argentina por nuestra historia, ustedes lo traen en la obra, y Daniel lo trae de la historia de su vida y de su relación con esta historia, y realmente no puedo más que quedarme en silencio, ¿sí? Con sentimientos de fraternidad, de humanidad, pero que no sé cómo abordar la cuestión concreta, determinada, real. A ver, se me ocurre entonces que los tres podamos reflexionar alrededor de algunos términos que vos trajiste, ¿no? Es un conflicto universal. Claro, claro, claro. Porque, a ver, Domingo trae la idea de perdón, reconciliación, justicia, verdad, y que de algún modo se van mezclando, se van entramando, y que tiene que ver con esta cuestión dificultosa, en donde se nos pone a nosotros hasta dónde la situación del recuerdo tiene que trabar un futuro, hasta dónde la situación de lo que uno pretende y entiende que es justicia debe llevar a un punto de discordia, hasta donde las generaciones futuras tienen que seguir cargando cierto peso en base a generaciones pasadas. Es ahí donde hay un juego entre la idea de la memoria, la idea del olvido. Interesante, en la tradición judía se habla de dos motivaciones que funcionan en paralelo. Una es el recordar, y la otra no es lo opuesto, sino que es el complemento, el no olvidar. Recordar y no olvidar. No se puede estar todo el tiempo recordando, ¿sí? Ahora, olvidar resulta también, a ver, en términos religiosos, pecaminoso, ¿sí? Entonces existe una situación de un espacio pasivo, ¿no? En donde, bueno, ante determinadas situaciones uno vuelve a recapturar esa memoria y ponerla en un juego presente. Toda memoria se construye en base a un presente. Y toda memoria, cuando se construye en base al presente, lo que hacemos es ponerla en práctica. ¿Sí? Yo me imagino que en tu personaje pasa eso, ¿no? El hombre que está, después de haber cometido un atentado, encerrado. Y la situación de encierro lleva a que la cárcel sea un lugar donde uno va golpeándose ante las paredes de la memoria. Este personaje habla que si él saliera de ese lugar, su libertad sería ilusoria, porque la verdadera cárcel es la que él tiene adentro, y de esa cárcel nadie lo va a sacar. Me parece que estamos en un momento de escuchar, de reflexionar, pero apoyado siempre, me parece, sobre las mismas bases. Entonces es muy interesante lo que estabas diciendo vos, lo llevamos en los genes, lo llevamos en el ADN, la memoria y la historia. Entonces es como que ya tenemos una respuesta, ya tenemos una pregunta, y ya sabemos qué es lo que nos tiene que gustar o qué es lo que no nos tiene que gustar. Lo interesante de la obra de Tierra del Fuego es que las dos posturas confrontan con los mismos argumentos, dicen exactamente lo mismo. Y que si no nos escuchamos, no va a quedar nadie para contar nada. Nos vamos a terminar matando todos, porque es así. Tenemos que militar sobre la paz, porque pues no va a quedar nadie. Hemos perdido el contacto de la mirada. Por suerte, tenemos el ejercicio de la comunicación con nuestros hijos y quizás con nuestros padres, de poder ejercitar y comunicarnos a través de la palabra y de la mirada, que hay, otra comunicación. Pero ya con la gente ya hemos perdido ese contacto. Hoy escuchaba al Papa diciendo: cuando vos estás dando una limosna, ¿lo tocás? ¿Lo mirás? O sea, esas cosas que hemos perdido, y esa relación y esta... Es raro, en un momento, en el cual la información está volando a la velocidad de la luz, estamos cada vez más desconectados. Pepe, ¿qué reacción han encontrado en los asistentes a la obra? Es un tema polémico y difícil, ¿no? Para mí sigue siendo así. Sí, inmediatamente se traslada a un tema, a un conflicto universal, ellos y nosotros. Sucede en un edificio: tu vecino del A o del B, tu vecino del de abajo o el de arriba, el vecino de enfrente o el de abajo, o lo que hay del otro lado de la General Paz y de esta General Paz. Rivadavia para un lado tiene un nombre, una calle, y Rivadavia para el otro lado la calle tiene otro nombre, y las plantas son otras y la gente es otra. Y cuando aparecía la fiebre, ¿cómo se llama? Esta apareció hará 4 o 5 años, la gripe A, los técnicos, para los actores los técnicos eran los peligrosos, y para nosotros los técnicos eran, una cosa, una locura y una necesidad de... Así que lo trasladan a ese plano. Sí, se traslada a ese conflicto, y el Teatro del Tinglado era que, nosotros salíamos y bueno, veíamos a la gente, hasta luego, y salíamos a la calle a tomar un poco de aire. Lo que nos dábamos cuenta era que la gente se quedaba ahí necesitando... También, saludar a los actores, saludarnos a nosotros, que quiero nombrar ahora a todo el elenco, y contenerlos, porque quedan muy conmocionados, y lo que te dicen es gracias. Te dicen gracias, gracias, gracias, porque es evidente que le haces un clic en la cabeza y lo pones en jaque, que es, también la función del teatro y de ciertas obras y el arte en sí, de ponerte en duda. Es una obra que pasan los días y te llama la gente y te dice: no, estuve pensando. Es muy interesante la obra, es muy interesante. Alejandra Darín, Ricardo Merkin, Juan Carlos Ricci, Elena Petraglia, Miguel Jordán, con dirección de Daniel Marcove. Pepe, sí. ¿Qué estamos conversando con Pepe Monge, uno de los protagonistas de esta obra Tierra del Fuego? La primera escena donde vos apareces, te están llevando al lugar donde te vas a encontrar con Yael, sí. Alejandra Darín, ¿sí? ¿Cómo es tu sensación al verla? ¿Qué te produce la sensación de verla a Yael? Porque ella te... se habían puesto de acuerdo en verse. Ella me escribe una carta. Claro. Escribe una carta diciendo, bueno, que tiene como esta intención de acercarse y, bueno, verme. Después de tantos años. Después de tantos años. Obviamente tiene conflictos con su familia, tiene conflictos, digamos. Ella empieza a militar por la paz, pero... empieza a tener conflictos con la madre de su mejor amiga que estaba al lado, podía haber sido ella, la otra chica, la azafata, que tampoco nadie entiende por qué. El personaje, es un momento raro ese, porque hay que... depende mucho de la mirada también de ella y de la mía, pero mi personaje está más... en la expectativa a la mirada de ella, porque él va con culpa, con mucha culpa, a sentarse a alguien que la cual intentó matar, viene a que le diga por qué y a sentarse frente a ella, no me parece que no entiende todavía por qué. Él, bueno, se sienta y a escuchar y a ver de qué se trata, y también creo que inconscientemente él lo que necesita es esa carta para que escriba a la Comisión de Libertad Condicional, como para que pueda ser liberado, tenga una oportunidad de que se revea esta situación, porque este pibe lo hizo de muy joven esto, y que, bueno, que la única justificación que él tiene es que era muy joven. Claro. Quiero contarles algo a ambos antes de pasar al próximo bloque. Yo no sabía, un alumno mío del seminario rabínico me cuenta. Y fíjense qué interesante. Hay un escritor israelí que se llama Amos Oz, ¿sí? Es un escritor muy famoso, muy afamado. Un hombre luchador por la paz. Y le preguntaron a él dónde se sentaría en lo que fueron las conversaciones de Oslo, que ahora se retomaron, ¿no? De algún modo. ¿Dónde estaría sentado él y cuál sería la recomendación que él daría? Y él dijo: yo me sentaría al lado de aquel que maneja los micrófonos. Entonces el periodista le preguntó: ¿por qué? Dice: cuando empiecen a hablar, ¿sí?, de las historias pasadas, le mandaría bajar los micrófonos, ¿sí?, que hablen específicamente de la situación de vecindad, que hablen de la situación de cómo se llega a la paz, de cómo se llega al encuentro, de cómo se establecen ciertos límites para la convivencia, y cada vez que recuerden el pasado desde ahí, les diría: no es el momento, bajen los micrófonos. Por una misma calle reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Y los médanos Pepe Monge, yo estoy muy conmovido de que estés acá, no solamente porque me conmovió la obra, sino por lo que representaste y lo que representás, ¿no? Yo pondero mucho a la gente que hace arte. Contanos un poco, ¿por qué elegiste? ¿Qué escuchamos recién? ¿Por qué lo elegiste? Este tema... Nada, Cerati me gusta mucho, empiezo a escucharlo, digamos, a partir de la necesidad de esta distancia que él está teniendo de hacer una retrospectiva yo y ver en qué momento, digamos, dejé de escucharlo. Para mí iba siempre mucho más adelante de lo que estaba yo, y bueno, esta pausa a mí me dio la posibilidad de ponerme al día para cuando él decida regresar y empatarnos en su música. Él me gusta mucho este tema. El cactus habla de una... Me gusta la melodía, me gusta como él dice, y habla de una planta evolucionada con pinches que siempre... Quizás uno a veces se siente así, que tiene unos pinches y que teme que otra persona lo venga a abrazar porque tiene miedo de lastimar, que es a veces lo que uno hace, ¿no? A veces sin querer, teniendo unas púas, uno lastima. Que esas púas han aparecido simplemente por el simple hecho, no sé, quizás misma naturaleza para salvarnos de otras cosas, quizás nos aleja de otras. Sí, las púas en la naturaleza es un modo de respirar. Sí. En realidad. ¿No? Pepe, señor, tenemos domingo. Señor, hay uno solo, está en el cielo, decimos nosotros. Pepe, lo que hemos tratado en el primer bloque es denso. Todos los oyentes han recibido conmovidos lo que han transmitido tanto Pepe como Daniel. Es un tema a seguir pensando, a seguir trabajando. Sí. Entonces yo quería aprovechar que estás acá para decirle a los oyentes que no te conozcan tanto, que además de actor de teatro sos actor de cine, y que además has cruzado dos veces la cordillera siguiendo la ruta que dibujó San Martín. Así que antes de irnos, y si Dani nos permite para relajarnos un poco en la problemática que estamos tratando, me gustaría que nos contaras qué es esto de Los Naides, la película que se hizo cuándo y... Se terminó de filmar hace un mes, es un libro y dirección de Néstor Sánchez Sotelo, habla sobre un basural en la provincia de San Juan, gente que recogía basura. Y digamos, la intervención del Estado y de la política de querer modificar las cosas, inicia todo un proyecto para que la misma gente pueda tener, digamos, una planta recicladora y poner en blanco y poner a los trabajadores en las condiciones que tienen que estar, sacar a los chicos de esos lugares. Y bueno, la película habla de eso, de todo el proceso gubernamental y los intereses que hay en el medio para que algunas cosas mejoren, que algunos quieren que mejoren y otros no, por conveniencia. De eso se trata. A mí me impactó mucho el título, Los Naides, me parece bárbaro, porque desde otros ángulos estamos hablando, ¿no es cierto?, de los desechables, de los descartables. Sí. Y bueno, de los descartables tiene que ver con que son cartoneros. Sí. ¿No? Y casi tan descartables como la basura que recogen, ¿no? A mí me pareció muy, muy simbólico el título y la realidad que están reflejando. No, no sé cómo lo vivieron ustedes esto, porque en verdad... Y nosotros, bueno, se armó toda una escenografía, se tuvo que, digamos, detrás de la planta recicladora, se tuvieron que armar, digamos, los decorados, se tuvieron que descargar 4 o 5 camiones de basura para poder representar, digamos, lo que significaba eso. Estuvimos en contacto, digamos, la gente que hoy está trabajando participó en la película como actores de conjunto y nos ayudaban y nos decían, bueno, qué era realmente lo que se buscaba, cómo se busca. Y bueno, y aprendimos y convivimos y crecimos todos. Fue una experiencia muy, muy interesante, muy jugada en la provincia de San Juan. Me pareció muy interesante, una provincia que yo quiero mucho, que conocí hace 2 años porque me invitó la TV Pública a hacer el cruce de los Andes, que hace 9 años que encontraron las cartas sanmartinianas y descubrieron los pasos de San Martín, que no cruzó por Mendoza, sino que cruza por San Juan. Entonces todos los años se conmemora ese cruce y bueno, y se invitan a ciertas personas a hacer ese cruce. ¿Y cómo es el cruce? Cruce son 8 días a caballo y a mula. Por un camino, por un sendero donde, digamos, los realistas decían, la tropa no va a pasar por ahí. Y bueno, y el San Martín pasa por ahí y no solamente pasa, sino que llega y después pelea. Entonces se hacen todos los pasos con postas, digamos, se hace a caballo o a mula, de acuerdo si vos sabés andar a caballo, bueno, vas a caballo, es el paso como mucho más firme, no tan seguro como la mula. Se hace noches, es un grupo de 120 personas y se llega a 4.800 metros de altura, frío, compañía, los amigos, la gente, la noche, tu soledad, otros colores, compartir un plato, la carpa, los silencios y el agua, y vos vas cuidando el de adelante y el de atrás te cuida a vos, y es así, es cuestión de vida o muerte, es una experiencia muy interesante. ¿A ese punto? Sí. ¿Vida o muerte? Mirá, no hay margen de error. Los caballos, los animales, digamos, todo el tiempo están trabajando, subiendo y bajando, entonces se aflojan las cinchas, todo el tiempo tenés que ir ajustando cinchas, y nada, si vos se te afloja, el caballo se desboca y vos te caes. Sí. Es un terreno difícil, ¿no es? Viste la cancha de Boca, hay unas piedras muy importantes. Digamos, vas con prefectura, vas con, digamos, gendarmería, vas con gente del gobierno, con gente del ejército, tenés un helicóptero, pero bueno, te caes y bueno, te fisuras una costilla, claro, te rompes una gamba, es complicado. ¿Y cuál es la motivación para reproducir eso con tanto esfuerzo? Y llegas al límite. Al límite con Chile, se hace toda una línea con toda la gente que vos conviviste durante 6 días. del otro lado, digamos, está el mojón, no sé cómo se llama, el límite, lo que marca el límite Chile y Argentina, y del otro lado hay toda una línea de hermanos chilenos. Se hace toda una fila de la gente que hizo ese cruce, y a señal van y se enfrentan, digamos, y se abrazan los dos grupos, los chilenos y los argentinos. Es muy interesante. Se pone una nueva placa. Es un momento muy... Se cantan los himnos. Parecido a la obra, ¿eh? Tierra del Fuego. Sí, se representa el grito de libertad y entendés un poco más la causa. No sé, se pone el cuerpo y decís, repetís lo que hizo este muchacho, nada más que vos llegás completamente deshecho, y esta gente llegó, y no solamente llegó, sino que después, bueno, pasó a Chile, después se fue a Perú, y libertad, ¿no? A pelear algo con la convicción de poner el cuerpo de lo que pensaban, no desde, digamos, desde un escritorio, o desde un Twitter, o desde Facebook, militando, sino poniendo el cuerpo. Y además yo me imagino que tiene que ver también con esta cuestión de la experiencia grupal, sí, en donde sabés con quién contás. Hay un objetivo, hay un líder y una bandera, y se sigue un color, y vas detrás de eso. Sí, pero son en esas situaciones límites, viste, donde vos descubrís quién es quién. Es que inmediatamente se pone la humanidad y se pone el ser humano. Ya a las 48 horas ya vos podés compartir un plato, cosas que vos... Cada uno viste, sabe acá ponés, dame el alcohol en gel. Cada uno sabe quién es quién ya. Ya sabés, inmediatamente los seres humanos inmediatamente se manifiestan. Es como, viste, que la gente que juega al fútbol sabe cómo se para y ya sabe cómo va a ser, o uno como actor ya sabe cómo alguien entra o pisa un escenario, ya sabe cómo va a ser abajo. Ahí la cordillera es 360, ¿viste? Ya sabés. Y si vos no entendés que vos tenés que integrarte al grupo, realmente la pasás muy mal. Ahora, como actor no debe ser un poco diferente. A ver, pregunto por qué. Porque me parece que el punto de la actuación es que uno no actúa de uno. Uno actúa de otro. Es colocarse en el lugar de otro, ¿no? Sí, no es tan importante eso. ¿No? Hay egoísmos y no como en cualquier otro lugar. Ahora, el escenario, como un barco, hay un momento que se mueve, y mucho, mucho, mucho. Hay veces que hay un día que se viene una tormenta, que tenés que tomar todos los rizos y que, viste, te quedás solito, y lo único que tenés al lado es tu compañero y es la mirada. Y si vos levantás la mirada y tenés un compañero, claro, el compañero ya te mira, porque ya estuvo en ese momento que se te movió a vos el barco, y con una mirada solamente ya el barco ya se calma. Entonces vos lo que tenés que hacer, digamos, en el proceso del ensayo es construir, es lo más importante. Si vos llegás a un estreno de una obra de teatro y lograste, digamos, la comunión, el grupo, es el objetivo, más que ya la obra o no. Me parece que es un pretexto ser actor. Me parece que uno decide cierto tipo de cosas para aprender. A mí, qué sé yo, la vida me dio este lugar como para aprender, y también en momentos que yo siento que a otro se le mueve el barco, yo tengo que saber que al otro se le está moviendo el barco. Es decir, pero es trabajar en equipo. ¿Cómo te multiplicás? ¿Cómo te introdujiste en esta, entre comillas, aventura de cruzar los Andes? ¿Cómo saltaste de ser actor? ¿Cómo te vinculaste? Justamente me invitan como actor, la TV pública te invita, entonces nada, yo fui. Ahora, quedé muy pegado al grupo y a la provincia, y fue una muy buena experiencia mutua. Y me dijeron, bueno, dale, que me invitaron al año siguiente. Y el año siguiente, digamos, yo fui. ¿Fue este año? Fue este año, ahora en febrero, sí, hice el cruce. Fue como mucho más duro, porque la primera era buena experiencia, ni sabía. Ahora, cada vez que empezaba una jornada, que hay jornadas de 8 horas, 9 horas arriba del caballo, ya cuando empezaba la jornada yo ya sabía dónde tenía que ir y era, me costaba un poco más, era un poco más doloroso ahí, todo. Ahí volviste a aprender que la vida es una travesía, según tus metáforas. Es una travesía y que es, en realidad el cruce para mí es la vuelta. Yo venía manejando, en el primer viaje, yo venía, digamos, acomodando fuerza y cabeza hasta que llegué al cruce. Cuando llegué al cruce dije, bueno, listo, ya está. Ahí aflojá la emoción, cantás el himno, entendés un montón de cosas. Pero después tenía la vuelta, que la vuelta tenés que hacer exactamente el mismo recorrido que fuiste. Ahí empieza el cruce, ahí empiezan las revelaciones y ahí empezás a aparecer vos, porque volvés solito. Sí, ya no hay el objetivo de, bueno, a ver el cruce y el abrazo y el logro. Después tenés que volver vos con toda tu mochila, con todo lo que aprendiste y lo que viviste y tener con toda la gente también. Y con toda la gente. Bueno, y la vuelta no es siempre el mismo camino. No. Que eso es lo interesante, ¿no? Porque ya volvés con otras experiencias. Y el paisaje es otro. Bueno, el camino es así, ¿viste? Sí. El camino es ida y vuelta. Sí. Pues sabes que yo me quedo muy, muy enganchado con esta definición que vos das de actor. Y me motiva a pensar que vos encarás la idea del actor no como un trabajo, sino como un modo de vida, algo que constituye tu identidad, algo medular. Porque lo que estás diciendo es, ¿sabes qué? Yo con el otro, no importa lo que esté haciendo, en esta cuestión que yo voy construyendo, es en la empatía con el otro que siento que mi motivación me hace hacerme. Sí. ¿Sí? Sí. Es muy fuerte eso, ¿no? Me parece que es muy, muy, muy intenso. Y fíjate, a propósito de la travesía, yo me acordaba un pasaje del Talmud. El Talmud es uno de nuestros textos clásicos que describe un lugar que se llama Maale Bet Horón, la altura de Bet Horón. Es un lugar en las afueras de Jerusalén y dice así el texto: Bet Horón es un espacio, un desfiladero en donde dos camellos no pueden pasar juntos. Si pasan dos camellos, posiblemente los dos caigan al abismo. ¿Sí? Estuve en Bet Horón, después de haber leído este texto, visité la zona, y es un desfiladero de 3 metros. En la época antigua, los camellos con toda la mercadería ocupaban prácticamente 3 metros, ¿sí? Vos tenés que ver el lomo del camello, ¿sí? En su perspectiva, con todo lo que llevaban, y si dos pasaban, uno caía abajo. Pero ¿qué nos enseña, ¿no? El texto este, y es una enseñanza existencial muy, muy fuerte, que no hay otro que pueda pasar por vos, ¿sí? No hay otro que pueda pasar por vos. Esto significa que uno a veces tiene que dar los pasos, nadie te puede acompañar, te pueden explicar cómo caminar, te pueden decir cómo tiene que ser la travesía, pero la travesía la tenés que hacer solo. Sí, y no solamente eso, sino que muchos momentos, por primera vez, digamos, en la vida, conscientemente, el viaje te pone en una situación de o paso este tramo del camino con miedo o lo paso seguro y cuando después de transitarlo me voy a sentir mucho mejor. Estás todo el tiempo con en el aquí y ahora, porque yo el primer viaje yo decía, bueno, voy, desenchufo mi cabeza, que vengo de Buenos Aires, de ver los balcones y voy a ver el paisaje y voy a pensar un poco en mis cosas. Mentira, no podés, estás todo el tiempo en el aquí y ahora. Y lo que te propone el camino es todo el tiempo, te da la posibilidad de transitarlo de una forma valiente o cobarde. Claro. de una forma valiente o de una forma muy cobarde. Te desafía. Te desafía a decir, bueno, y está bueno cerrar los ojos y decir, dale, confío, va a estar todo bien. Y qué mejor me voy a sentir si convencido digo, dale, voy. O esta cosa de, y si paso y ay, con miedo, nada. O sea, sí o sí tengo que transitar ese tramo de los 12 camellos. Sí. Digo, bueno, paso y va a estar todo bien. Y está bueno cuando vos decidís pasar con una convicción de que va a estar todo bien, ¿eh? Bueno, y ¿sabés qué? Esto también se vincula con la obra, ¿no? Con Tierra del Fuego, en donde, bueno, uno tiene que tener confianza en decir ciertas cosas, en hacer ciertas cosas para que el otro empiece a comprender. Y por eso, cuando vos decías acerca de la mirada, acerca de el gesto, la fuerza del gesto, la fuerza de la mirada, hace que en definitiva el conflicto no sea algo alejado. El conflicto es lo que me está pasando a mí y cómo puedo solucionarlo. Y si tengo las agallas, ¿sí?, suficientes como para enfrentarme y confrontarme al otro y decirle, no, este no es el modo es diferente, el modo es diálogo, el modo es encuentro, el modo es comprender qué es lo que te duele, porque posiblemente me duran las mismas cosas. Sí, yo quiero, antes de que terminemos el bloque, realmente expresarte mi admiración por los papeles que elegí, ¿no? Súper arriesgados, ¿no? Un terrorista en el caso de Tierra del Fuego, un cartonero desde otro ángulo también, tomar una situación existencial y después esto de animarte a cruzar los Andes en serio. Así que la inconsciencia, por suerte, me juega a veces a favor. O muy consciente, me parece, ¿no? Muy consciente de elegir un modo de vida tuyo que nosotros a veces queremos rescatar en nuestros programas, ¿no? Lo que eligen, por qué eligen eso, ¿no? Que me ponen en jaque los personajes. Y lo bueno que tiene, digamos, los personajes o las obras de teatro, así como los hijos también, que tenés una fecha de estreno. Al tener una fecha de estreno, vos tenés que sí o sí resolver con los medios que vos tenés y sumando a todo las valijas que vos, con las cuales vos venís toda tu vida, amigos, gente que tenés que conocer o lo que sea para construir tu personaje, pero vos tenés una fecha para resolver tu pregunta. Entonces está bueno, porque quizás en la vida cierto tipo de preguntas y las pateo para adelante, o que las resuelva otro, o digo, bueno, ya vendrá ese momento. Al tener, digamos, una algo nuevo, un idioma y toda una partitura que realmente no tengo idea qué es, tengo que hacer foco y abordarlo paso a paso. Ya sé cuáles son, quizás, digamos, mi ritmo, pero... Y en eso estás, y esta es tu vida de actor. Es así. Gracias, o sea, digamos, soy instrumento, eso estoy, pero más que convencido. Entonces nos ayudamos mutuamente, digamos. Las revelaciones y lo que yo voy aprendiendo arriba del escenario lo puedo poner en práctica recién al otro día. No lo puedo poner en práctica en ese momento. Lo que vos aprendés arriba del escenario te sirve. Recién lo vas a poder poner en juego al otro día. No sé si... Sí, claro. Sí, y eso, esa revelación que uno tuvo ese día en la función, la pone en práctica al otro día y eso modifica otra cosa que recién al otro día lo podés hacer. Entonces... Es un buen camino, porque te dice, pero ¿cómo se va a hacer todos los días el mismo tecno? Todos los días vas aprendiendo algo ahí arriba. Pepe, porque ya estamos terminando, quisiera que nos recuerdes dónde queda el teatro, qué días, ¿sí? La obra se llama Tierra del Fuego. Yo personalmente la recomiendo que lo vean a Pepe, que la vean a Alejandra Darín, que vean todo el elenco, una obra conmovedora. Estamos los viernes, sábados y domingos en el Teatro El Tinglado, ahí en Mario Bravo y la Avenida Córdoba. Obviamente a los 46 años ya no traje la ficha y no sé exactamente la Mario Bravo y Córdoba. Mario, sí. Bravo y Córdoba, ¿la tenés ahí? Mira, ahí está. Bueno, Mario Bravo y Córdoba, que es Mario Bravo. Chiquitita. Mario Bravo, no podemos leer dónde, pero no importa. No, Mario Barri. Los viernes estamos a las 20 horas, sábados 20:30 y domingos 19 horas. Tenemos como un horario bastante amplio como para acá está, Mario Bravo 948. Pues sí, si no, hay que reservar las entradas porque tenés que reservar las entradas porque estamos por suerte, ha funcionado muy bien en lo que se dice en teatro el pasaparole y no hay mejor, digamos, que publicidad que los espectadores que estamos teniendo que por las dudas da el teléfono si querés. Los teléfonos son 4863-1188. Ahí te atienden. Sí. Así que bueno, nada, eso los viernes 20:30, sábados 20 horas, domingos 19 horas. Bueno, si nos querés escribir algo por Facebook, por una misma calle, AM870. Y si querés volver a escuchar este programa, por una misma calle.blogspot.com. Antes de que me corten el micrófono, agradecerle a Matías, agradecerle a Isabel, a Fernando, y siempre escriban cosas buenas. Para las cosas malas tenemos el resto de la vida. Pepe, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo y encantado. El mío, señor.